Hola Keinec y hola a todos los amigos de Red Handed. Soy Converso del blog Vidas en Red y por supuesto parte del staff de Red Handed y del canal de IRC de Red Handed, que por cierto cada vez va adquiriendo una mayor importancia y una mayor asistencia. En mi participación de hoy, Keinec me ha dicho que hable un poquito de todo, un poquito de estos días que he pasado, y quería comentaros, pues bueno, cómo la tecnología en movilidad puede ayudar a pasar la convalecencia y el proceso de intervención quirúrgica a un geek como tú o como yo. El lunes pasado, lunes día 27 de octubre, me intervinieron de una pequeña hernia umbilical, y esto supuso pues que pasé aproximadamente 48 horas. Menos mal que el periodo de ingreso hospitalario es muy corto, puesto que me dieron el alta el mismo día que me intervinieron. Pero en cualquier caso, un hospital da pocas posibilidades de ocio. Poco más que ver la televisión y dar paseos. Pero yo venía equipado con mi ordenador portátil y una conexión 3G que me permitía conectarme a internet y sacar partido de esas inmensas posibilidades de ocio que tiene internet. En concreto, el equipo que me llevé es el Medium Akoya Mini, que es un clon del MSI Wind, y se trata de un portátil con un procesador Intel Atom, una pantalla de 10 pulgadas, teclado completo, un disco duro de 80 GB y bueno, pues tarjeta gráfica integrada, Wi-Fi, de todo, ¿no? Una webcam también, tiene una pequeña webcam VGA adecuada, y el tema de sonido, etcétera. No llevaba nada más, no llevaba disco duro con películas ni series, que podía haberlo llevado, pero sí tenía ganas de no perder esos 2 días que estaba fuera de la conexión. El elemento de mi portátil era un módem modelo Huawei, también conocido como la pastilla de jabón. Lo habréis visto, parece realmente una pastillita de jabón blanca, al cual se le inserta una tarjeta SIM de telefonía móvil y te permite conectarte a las redes 3G o 3,5G. Eso quiere decir que tienes una velocidad teórica de hasta 3,6 megas de descarga. Yo, la conexión que utilizo es una conexión con un operador móvil virtual, se llama Simio, y este operador móvil virtual lo que hace es que compra minutos a uno de los tres operadores más grandes que hay en España, que se llama Orange. Tengo una tarifa plana con ellos, y cuando digo tarifa plana, quiere decir tarifa plana, una tarifa plana de hasta 5 gigas mensuales, y una vez que supere los 5 gigas mensuales de subida y descarga en total, pues la velocidad me baja a 128K. Bueno, yo creo que es un contrato muy adecuado, y lo bueno que tiene es que no tiene contrato de permanencia. Lo contratas cuando quieres y te das de baja cuando quieras sin ningún tipo de penalización. Sé que en Argentina, Keinec lo comentaba en el canal, en Argentina ya se están empezando a ver este tipo de conexiones a un buen precio, pero con la única pega que hay un contrato de permanencia. Y estas conexiones vienen muy bien para equipos portátiles y especialmente para equipos ultraportátiles, como es el caso del EPC o el caso del MSI Wind, bueno, o de muchos dispositivos del HP One, el del Acer One, del Mini Note de HP, en fin, ya sabéis que han salido muchos y muy parecidos unos a otros, tremendamente parecidos unos a otros. Un tipo de conexión como esta, pues, es como el complemento fundamental, porque un portátil sin conexión a internet, pues la verdad que queda bastante limitado. Así que en los pocos ratos que pude disfrutar, pues pude subir fotos, bloguear, que para mí, ya sabéis, es muy importante. Ahí estuve, pude bloguear las fotos en las que salgo con el pijama justo después de la operación. También pude estar conectado en el canal de IRC y estar en contacto con la pequeña comunidad de Red Handed, que es muy importante para mí seguir, pues, prácticamente día a día en contacto con los amigos del canal y, bueno, leer el correo, usar la mensajería instantánea. Y una cosa que estoy muy aficionado es escuchar emisoras de radio online. No me había llevado mi N95, así que me conecté a la página web de Shoutcast, donde hay un directorio inmenso de emisoras de radio online, y estuve escuchando emisoras de radio de otros países. Estuve escuchando música y estuve escuchando noticias. Así que, gracias a un pequeño computador ultra portátil de menos de 400 euros y una conexión barata a internet, pues pude amenizar estos días, pocos días que pasé. Y bueno, pues esto es lo que quería compartir con vosotros. Un saludo a todos los amigos de Red Handed, a todos los amigos de Vidas en Red y hasta el próximo programa. Un saludo, amigos de Conversón.